La primera noticia en la cual nos hacíamos eco y la cual nos congratulamos, especialmente la gente que en Puebla de Cazalla viene luchando desde un tiempo atrás porque se acaben de una vez por todas los atropellos a los trabajadores en sus diferentes formas. Y es que estamos de enhorabuena porque dos nuevos trabajadores han sido readmitidos gracias a ARSAS Puebla de Cazalla. Es que durante la campaña del verdeo tuvimos que intervenir en tierras de un conocido señorito marchenero que ahora la gestionan su hijo, los cuales decidieron a dedo quién iba a trabajar al día siguiente y quién no. No había ningún problema por producción ni por otro tipo de cosas. Entonces, el SAS Puebla de Cazalla, nada más enterarse de lo ocurrido, pues, dio conocimiento de los hechos al servicio jurídico y laboral del sindicato, presentándose compañeros de Morón, Puebla de Cazalla y varios pueblos más junto al abogado de ERSA en el lugar de trabajo, resultando de este contacto con los señoritos la readmisión de estos dos trabajadores, so pena de emprender acciones legales ilegales. De nuevo, una victoria que sumar a la vez de nuestro sindicato y especialmente en un pueblo tan delicado como Puebla de Cazalla, donde por desgracia el compadreo, el silencio y los favores son monedas de curso diario. De nuevo, se demuestra que denunciar sí sirve, que los sindicatos combativos sí sirven, que luchar es básico si no queremos perder los pocos derechos sociales que nos quedan y que tanto costó ganar con sangre obrera inocente. Pero como decía Arche, no se vive de victoria, sino superando derrotas. Y es que hay una gran derrota general todavía, la de quienes siguen bajo la siniestra batuta del capitalismo salvaje inhumano. Y contra ese capitalismo que se construye sobre el malestar de las personas, pisando vidas y derechos impunemente, actuamos y luchamos. También queremos informar a nuestros oyentes y al pueblo de Puebla de Cazalla que para este 10 de febrero también hay un nuevo juicio en el cual ha implicado otros cuatro moriscos. También ha denunciado el sindicato, esta vez ha sido en Montepalacio. Y bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo porque desde luego podemos esperar cualquier cosa en estos juzgados que sufrimos hoy los trabajadores y trabajadoras. Podemos esperar cualquier cosa menos una sentencia satisfactoria y que sea lesionadora para esta pandilla de gente, de explotadores y de impresentables que cuando la época de bonanza es buena se quieren llevar todo el dinero y cuando la época de bonanza es mala también se los quieren llevar ellos. Y bueno, yo creo que ya está bien de aguantar y de callar y que ahí va a estar el sindicato. El sindicato está dando la cara por los trabajadores de Puebla de Cazalla. El sindicato en este primer año puede presumir de que se han hecho 11 denuncias con estas cuatro últimas contra empresarios que estaban aprovechando de los trabajadores de una forma u otra. Y eso significa que la lucha obrera, que la denuncia obrera frente a ese tipo de atropellos, frente a la precariedad laboral y al deterioro de las condiciones de trabajo y de las condiciones laborales, pues ha supuesto un 110% más de lo que había, o sea, porque prácticamente es que no había nada, en la Puebla no había nada. Las organizaciones sindicales que hay no denuncian y si denuncian ese proceso no es conocido simplemente para las partes implicadas y no hay ningún tipo de información obrera, de agitación y de demostrarle al pueblo y enseñarle como decíamos antes al principio del artículo, que denuncia si sirve, que denuncia si sirve. Que hay que eliminar de la pedagogía y el pensamiento de la gente esas frases que nos lanzan desde múltiples sectores de que no hay que denunciar, de que no hay que buscar problemas, de que no hay que. Y en verdad, yo creo que un trabajador que se levanta por la mañana no busca problemas. Y un trabajador que se afilia a un sindicato, pues tampoco busca problemas. Lo que busca es defender sus intereses porque sabe que esta vida no es de color de rosa. Y no debe de sucumbir ante los cantos de sirena que lanzan precisamente quienes les están robando la plusvalía, quienes se están aprovechando de su sudor y quienes al fin y al cabo son los que producen, porque la producción no podría ser posible en el capitalismo, sino es por los trabajadores, ¿no? También nos gustaría comentar que contrasta esto mucho porque una de las organizaciones con tantos fastos como es el PSOE, pues se supone que es una organización obrera y la única denuncia que han hecho en Puebla de Cazalla pues ha sido hacia el sindicato por poner varios carteles, cosa que es absolutamente lamentable que una organización supuestamente obrera se dedique a denunciar a las organizaciones obreras. Mientras en los años de mandato que ha tenido y con todo el poder que tiene para poder denunciar los atropellos a los trabajadores, pues no lo ha hecho. No lo ha hecho, no es su política, no le interesa y por tanto, pues en la práctica se refleja, ¿no? ¿Quiénes denuncian en Puebla de Cazalla a los que le hacen daño al pueblo trabajador? Pues el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con sus 11 denuncias en este primer año. Y. Además, y además creemos que es importante porque son 11 personas más que han dado el paso adelante de denunciar su situación y de decir que ya basta, que ya vale de abuso y que se nos devuelva lo que nos pertenece. Y creo que es la postura más lógica que deben de tomar los trabajadores. Y yo creo que es la única que demostrado está en los hechos, es la única que puede servirle al pueblo trabajador para que levante cabeza, ¿no? Ahora que están tan de moda los despidos masivos en la Puebla, también queremos decir que primero hace un llamamiento a los trabajadores para que se unan al Sindicato Andaluz de Trabajadores. Porque esta situación, si ellos quieren, puede dar un vuelco. Pero tienen que creer. Y tienen que creer y tienen que darse cuenta de que lo que está en futuro es su pan, el pan de su gente. Y que nosotros lo advertimos hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que todo el boom de la construcción, todas, bueno, las épocas de bonanza, decía la gente, no, hay que trabajar como sea. Y es que no se puede trabajar, ¿no? No se puede trabajar como los animales que le ponen un yugo y va con la cabeza abajo. Hay que levantar la cabeza arriba y mirar al horizonte y nosotros lo advertimos de que lo que estaba pasando era pan para hoy y hambre para mañana y efectivamente ese mañana es hoy y ya estamos viendo con la crisis cómo están sufriendo las consecuencias pues los trabajadores y trabajadoras no solo en Puebla de Cazalla sino en el resto de Andalucía. Y en otras zonas del Estado y de Europa. En otro orden de cosas y relacionado, como siempre, con lo que la temática que llevamos en esta radio, pues tenemos aquí ya el comunicado que el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Puebla de Cazalla va a lanzar en breves días a todas las casas de nuestra población para informar cuál es su posición frente a la crisis y frente a las medidas urgentes que deben de tomar las administraciones públicas. El comunicado se llama Ante la crisis, exigimos soluciones urgentes y dice lo siguiente. Vivimos tiempos duros de crisis. Crece el número de parados. Cada día van cerrando más empresas y en breve se van a multiplicar nuevos cierres e impagos a trabajadores. La dinámica a la que nos ha conducido el capitalismo no puede ser más desoladora. Casi el 30% de los andaluces está por debajo del umbral de la pobreza y un 18% está sin trabajo. Cifra que tristemente va en aumento sin que la Junta ni el Estado español reaccionen de la forma que exige la situación, aliándose firmemente de nuevo con la patronal, con la derecha, con los responsables de esta situación. Desde el SAT lo dijimos tiempo atrás, en plena bonanza de la construcción, que la opción que planteaba el sistema era pan para hoy y hambre para mañana. Y así hemos llegado hasta aquí. No es casualidad. Lo dijimos entonces y lo seguimos diciendo ahora. Una sola persona en paro es una tragedia, aunque estén trabajando otra, desde el momento en que haya una sola persona en el paro, y son ya muchas las que hay y cifra que va a seguir creciendo, las administraciones legalmente obligadas a ello deben responder urgentemente. Los banqueros, los especuladores, los políticos corruptos y los explotadores se han llevado nuestro dinero durante años, nuestro sudor, nuestra plusvalía, nuestros derechos laborales, nuestro salario, nuestro ocio. Se lo han llevado todo y solo nos han dejado el paro, la precariedad, los accidentes laborales, los salarios de miseria, la explotación, el encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, la humillación, el desprecio. Y ahora este zapatero, que arregla solo los zapatos de los ricos, viene, como un burga Robin Hood de los poderosos, a dar dinero público, nuestro dinero, a los banqueros para solventarle sus despilfarros y su crisis, su negligencia. Y no, no podemos ni vamos a consentir esto, señoras y señoras. Debemos alzar todos la voz. Es un atropello que lleven años sin darnos dinero público para crear trabajo. Las subvenciones son de risa y no alcanzan para todo. Parados, trabajadores, autónomos, no han recibido un duro mientras ahora se les quiere dar dinero público a los piratas de turno. No lo podemos consentir. Esto es un escándalo. Desde el SAR exigimos urgentemente, tanto a la Junta como al Estado, que se dejen de tantos discursitos y lamentaciones y pongan soluciones urgentes. No necesitamos condolencias de nadie ni las queremos. Queremos lo que nos corresponde. Queremos financiación para crear empleo. Queremos soluciones urgentes. Desde el SAR vamos a proponerle al Ayuntamiento un plan de choque contra el paro que explicamos más abajo. Creemos prioritario que todo el dinero que recibe Puebla de Cazalla debe servir para crear empleo preferentemente. Aun cuando se debe resolver lo más inmediato, como es destinar parte de ese dinero a la gente del paro, pequeñas obras en calles, edificios, necesitamos una apuesta de futuro donde ese dinero se invierta en crear empleo de forma estable y duradera, y no solo de forma esporádica. Y eso requiere que un ayuntamiento que defiende los intereses de los trabajadores y las trabajadoras invierta en la creación de cooperativas públicas, de cultivos sociales, que dan mucho trabajo y que la Junta y el Estado financien ese proyecto. Puesto que si de verdad están interesados en crear empleo y que salgamos de la crisis, es que no tienen excusa para no hacerlo. Y esa financiación viene de la cesión en propiedad de unas 1.200 hectáreas en un principio. Propiedad que sería del ayuntamiento en un 51% y de cooperativistas en un 49%. Y podría ser cooperativista todo aquel o aquella que lo desee. Este proyecto supondría la creación de unos 300 puestos de trabajo fijos y directos, más otros 150-200 indirectos, depende de la temporada. Está inspirado en la experiencia de Marinaleda. Si allí, con 1.200 hectáreas, se ha acabado con el paro en una proporción de 3.000 habitantes y con beneficios de 600.000 euros anuales, contrastando con la Puebla, 1.200 hectáreas supondría la creación, como dijimos antes, de unos 300-400 puestos de trabajo de media y unos beneficios estimados de 600.000 euros progresivamente en 10 años, según la consolidación sostenida y prudente de las cooperativas. Es decir, acabaríamos con el paro en la Puebla. Los grandes lotes de tierra que no están sirviendo en Puebla de Cazalla para nada deben tener una función social positiva para su entorno. Dichos lotes de tierra deben servir para crear empleo y cubrir el principal y sangrante problema de Puebla de Cazalla. En la Puebla de Cazalla debemos ir pensando no solo en producir, sino en la creación de empleo para todos como complemento de la producción y, por supuesto, con el tiempo de los beneficios surgidos, ir planteando nuevas salidas para instalar industrias envasadoras, relacionadas con las otras cooperativas controladas ya por los trabajadores, para que así toda nuestra riqueza se quede aquí para poder seguir creciendo y desarrollándonos. La Puebla de Cazalla no puede quedarse atrás de pueblos como, por ejemplo, Marinaleda. Hay que crear empleo. Las instituciones públicas tienen que involucrarse decididamente en este proceso. Por su mismo peso de población, Puebla de Cazalla debería haber seguido ya la misma senda que Marinaleda, para obtener los resultados que todos deseamos. Esto es, creación de empleo, inversión pública, viviendas baratas, mejor sanidad, cultura. No tenemos excusas. Y el motor de este proceso es el pueblo mismo, especialmente de aquellos que se organizan en torno a este fin. Porque sin presión ni unión popular no hay poder popular. Y el único poder democrático que entendemos, pues, es el gobierno del pueblo. No solo para votar cada 4 años, sino para ser acto y partícipe de todas las decisiones que nos afecten. Nosotros decidimos. Unido a este proceso de desarrollo de poder popular está la cuestión de la vivienda, la cual es posible obtenerla a 15 euros al mes, como en Marineleda, gracias a la adquisición de terrenos que estarán solo y únicamente disponibles para ello, así como la incorporación del programa de autoconstrucción, que aunque lo ha eliminado incomprensivamente la Junta de Andalucía, nosotros vamos a seguir presionando para que siga en pie y veríamos si es viable o no que se pudiera hacer en Puebla de Cazalla. Y lo tenemos claro, porque entre elegir 15 millones y 15 euros al mes, pues nosotros lo tenemos claro y por ello vamos a luchar. Porque esta pelea es la pelea de todos y de todas. Es la pelea de la dignidad frente a la indiferencia. Desde el SAD no vamos a renunciar ni un ápice de lo que por derecho y justicia nos corresponde. No vamos a consentir que los ricos se lleven nuestro dinero. Ese dinero se tiene que emplear en la creación de empleo sí o sí. La cosa está muy seria y esperamos responsabilidad por parte de quienes están tomando hasta ahora las decisiones y el camino equivocado. Y si nos equivocamos nosotros, que creemos que no, preferimos equivocarnos con el pueblo y su bienestar en nuestro corazón que no equivocarnos como se equivocan otros con el dinero del pueblo en el corazón de sus bolsillos. La crisis, que la paguen ellos, hacia el poder popular. Sindicato Andaluz de Trabajadores, Puebla de Cazalla. Vente conmigo que aquí no pintamos nada. A donde la gente no tiene país ni nombre. Hombre, ni fronteras, ni raza, ni nacionalidad. Aquí todos los días uno se matan a otro. Por un trozo de tierra, un pedazo de capital. Este mundo se muere, no lo cargamos nosotros. Mucha gente no tiene y a otros no le falta nada. Bueno, pues pasó un año desde que el Sindicato Andaluz de Trabajadores se presentó en Puebla de Cazalla. Tenemos aquí a mano el informe y las valoraciones en este pasado curso 2007-2008. Y es hora de hacer balances, tanto internos como externos, de una serie de trabajos e ideas que se están asentando y que comenzaron en octubre de 2007, cuyo proceso preocupa mucho a los sectores políticos españolistas y procapitalistas de la Puebla de Cazalla, y proceso que se resume en el editorial número 1 del boletín que se repartía. Primeramente, la presentación fue en octubre. La cual se hizo una asamblea a la que asistieron unas 40 personas y a la cual vino Juan Manuel Sánchez Gordillo en calidad de invitado, que intervino junto a Juanfe Sánchez, coordinador local, en el acto. Se asistió a la primera sesión del pleno del nuevo ayuntamiento, pleno en el cual Emilio Pozo, que no asistió, anunció su retirada de la vida política mediante una carta leída por sus compañeros de partido tras las disputas internas por el poder que vive el PSOE local. Ya en el 9 de octubre, en el homenaje a Che, le propusimos a IU que hiciéramos un acto conjunto para el día 9. Pero no se hizo porque las juventudes comunistas y el PK habían organizado uno en el que solo participarían ellos. Por nuestra parte, empezamos dando duro, conscientes de nuestras fuerzas y de la situación asociativa y de la gente que se reclama de posiciones de izquierda, era y es muy débil en lo organizativo. Pusimos en marcha primeramente 5 denuncias promovidas por los mismos afectados a empresas de la localidad, de las cuales 12 han resuelto ya, siendo las 2 favorables al SAT y a los trabajadores. Las otras tres están pertenecientes a trabajadores moriscos en la cárcel de Morón, están todavía pendientes de resolución. Y parece ser que junto a esto los repartos de boletines locales, el Andalucía Roja, cada mes, los panfletos diversos, las pegas de carteles, mesas en la calle, preocupan y mucho a los mandamases de la corruptela política reaccionaria y caciquil dominante, viéndose desbordados por la vitalidad y la fuerza de la acción directa del SAS cuando todos creían que sería fuego fatuo. Después del despido improcedente al coordinador local del Sindicato Andaluz de Trabajadores, en la empresa que trabajaba en Puebla de Cazalla, una semana y media después de presentarse el sindicato en la localidad, pues fue demandada y obligada a indemnizar. Pues después de esto han sucedido una serie de hechos, una espiral de represión encaminada a cortar las alas al sindicalismo alternativo, andaluz y de clase, cosa que se une a la trágica quietud y pasividad en que se encuentra hoy instalada la mayoría de la sociedad de Puebla de Cazalla. Y cómo no, el miedo, el silencio, son factores claves para mantener boca cerrada y los favores siguen siendo pan de cada día. Ya en noviembre, ante unas afirmaciones de Javier Arenas, líder del PP en Andalucía, en las que dice que quiere cambiar el himno de Andalucía por una versión desfigurada, folclórica y poco seria, aparecía en la película La Lola se va a los puertos, el coordinador local del SAS hace público un comunicado del sindicato respondiendo ante tal desvarío mental y falta de respeto a los símbolos andaluces. Justo el mismo día que se hace público el comunicado anterior, aparece una noticia en Diario de Sevilla informando que dos dirigentes del PP han calificado a Blas Infante de cretino integral, uno de los tontos más grandes de Europa, fue un campeonato de bobos y quedó segundo, Mohamed Infante, entre algunos insultos. La indignación ante tales afirmaciones fue respondida inmediatamente por el SAS Puebla de Cazalla, en forma de artículo siendo publicado en numerosos portales de información alternativa y algunos periódicos. Por otra parte, dicho artículo, junto con el comunicado sobre las declaraciones de Arena, fue remitido a todas las direcciones provinciales y juveniles del PP, así como a su correo estatal y andaluz. Asimismo, fue presentada ante el Ayuntamiento de Puebla de Cazalla una moción para la declaración de personas non gratas a quienes habían participado en los insultos y que fueron Vidal Cuadra, el eurodiputado este del PP, Jiménez Los Santos, César Vidal y Alberto de las Heras. Mientras tanto, no se descuidaba la calle tampoco. Para el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, el Sindicato Andaluz de Trabajadores pone una mesa ese viernes frente al mercadillo del Paseo Francisco Bohórquez para repartir un comunicado a todas las mujeres y personas que se acercaban bajo el título Más recursos y medidas sociales para frenar los feminicidios. Fueron repartidas 2.500 hojas en total, una parte de ellas ya después del acto de por la mañana recorriendo los barrios de la localidad. La televisión local nos hizo una entrevista y cubrió el acto como viene siendo habitual. Por otra parte, se acudió también a la celebración oficial del ayuntamiento, también por la mañana, donde escuchamos la declaración institucional y repartimos nuestro comunicado a todos los asistentes. Se iba acercando el 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía, y el SAS teníamos muy claro que lo íbamos a celebrar de la mejor forma posible. Como preparativos, nos sumamos primeramente a la iniciativa popular por el reconocimiento de García Caparrós como hijo predilecto de Andalucía, firmando su comunicado y difundiendo el mensaje desde nuestras posibilidades. Y en lo concerniente a nuestra localidad, el SAS presentó una moción al ayuntamiento para el reconocimiento de la figura de García Caparrós en vísperas del 20 de noviembre, como forma también de reivindicar la memoria de los antifascistas asesinados y especialmente los nuestros, los andaluces. Pues una vez finalizados los preparativos, nos pusimos manos a la obra con lo demás que estaba previsto y tenía que ser algo que estuviera a la altura de las circunstancias y así fue. Hicimos una intervención en TV grabada que, según testigos, no fue emitida. También hicimos un reparto de casa por casa, de 2.500 copias del comunicado que hicimos público por nuestro Día Nacional, que se puede consultar en la web, todos los detalles, incluso esta crónica la podéis consultar en la web.